algo más que solo música. Metal en todas sus expresiones, aquí en esta radio, FM Ser Metal 99.5. fmschenker.blogspot.com.ar. Caballeros de Acero Radio, las 24 horas, a puro rock y metal. Entrevistas y más. Visita townrock.com. Town Rock Radio es para ti. ¿Pero por qué estás llorando, mija? Es que se acabaron las vacaciones. Y por eso estás llorando, mija. Es que yo le había agarrado tanto cariño a las vacaciones. Ya, mijita, por favor, no es para tanto, comprende. Además, ya no tengo tiempo para atenderte, mijita. Perdóname, tengo muchas cosas que hacer. Así que cálmate y ahorita ven. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso, ¿dónde están los aplausos? Los aplausos no están a tiempo, como siempre. Lechón Atómico, yo no sé dónde los pone. No los pone en Cube, así que no suenan los aplausos. Ahora mismo no están ni por todo esto. Ay, bendito. Mira, miren si estoy mal, Miren si estoy mal. Se ve que esto es que uno hace todo aquí. Aplauso, ¿dónde están los aplausos? Esos no son, son estos. Ahí está, esos son los aplausos. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. ¿Dónde está el aplauso otra vez? Es que ya yo veo lo que pasa. Aquí que hay que darle doble clic. Hay que darle dos veces para que funcionen los aplausos aquí en esto nuevo. Déjame ver. Ahí es. Ahora sí. Entre lo que escuchamos al principio del programa, la primera canción que escuchamos al principio del programa, que yo fajado ahí hablando y no salió nada, fue la banda Teandric, del disco del 2022 Flight Among the Tombs, el vuelo por encima de las tumbas, ¿verdad? Vuelo por encima de las tumbas o algo así. Un EP que salió de manera independiente y que está disponible por Bandcamp de esta tremenda banda de los Estados Unidos de América, de Detroit, Michigan. ¿Sí? Esta banda desde el 2006 está activa, banda de la nueva generación, pero la mayoría de la gente que veo en esa banda hay bastante gente mayorcita también, pero tremenda banda de Andric. Me encanta. Me encantó ese disco, estuvo casi para meterlo dentro de la lista de los discos del 2022 que hice, pero bueno. Y seguimos, vamos a decir, miren, los errores vienen de que he abierto tantas maneras de comunicarse con este programa, que tenemos un chat en metalpr.com en vivo, tenemos un grupo de Telegram, tenemos un grupo de Discord, hay gente que me escribe por WhatsApp, hay gente que me escribe por la plataforma de Facebook, y ahora mismo cuando estaba ahí al final me han escrito, y necesito, como si voy a necesitar en un futuro un manejador de redes sociales mientras hago el programa.

de clásico de Queensryche, en Hold of the Flame, disco de Warning de 1984. Estos discos que son eternos, que son buenos de principio a fin. Vámonos con esto. ¡Zumba! Escuchando un disco que sí es del 2022. Estoy hablando de la gente de Mercurio, el tema Instinto Callejero, de ese mismo disco que se llama Instinto Callejero. Y para mí siempre ha tenido un sonido esta banda que más parece una banda de España que de Argentina. Un sonido medio así, tirando para el madrileño, ¿eh? A mí me encantó este disco del 2022 y lo puse en mi lista. Mercurio, y vamos con algo que a ustedes les gusta y se pasan en el vacilón con eso. ¡Túmbalo! Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Tengo que poner, si no pongo lo de la baticueva, me dicen, oye, que hoy no hay batileche, qué sé yo ni qué, y ya lo pusimos. Vamos a saludar a la gente que nos está escuchando. Vamos a saludar a Metalian 1970, que está desde temprano en el chat en vivo. También la, estaba por ahí el Poncho. Poncho estaba por ahí. También Jaycee River y el Dark Neruda, que están desde temprano por ahí. Y fueron como yo, no se fueron a la calle San Sebastián. Yo no fui para allá. Está demasiado lleno. Por ahí estaba también escribiéndome por el WhatsApp. Me estaba escribiendo también nuestro amigo de Costa Rica, Oscar, que nos escucha. Y les saludo también a la gente de la comunidad de Telegram, que está bien, bien, bien lento eso de Telegram, porque estamos empezando. Estamos empezando con Telegram. Es la segunda vez que lo anuncio. Estamos en Telegram, en nos busca como La Lechonera del Rock. Y si no, va a metalpr.com en vivo, y ahí hay un enlace en azul que dice Telegram. Tú le das y te añade a la lista de Telegram de nosotros. Nos puedes escribir a través de Telegram, y es una nueva plataforma que estamos usando para comunicarnos. También me puedes escribir por el Facebook y por el WhatsApp. Un saludo. Aquí están en sintonía. Están en sintonía aquí pegados la gente de, espérense, un saludo a la gente de FMC Metal que están por ahí. Saludo a los Bull Rockers. Saludo a los Bull Rockers. También la gente de Avanzada Metálica. Está nuestro amigo el Chucky, que está por ahí. Ahí está el Chucky. Ahí estamos viendo el tremendo. Ay, Dios mío, hay unos grupos de WhatsApp ahí. Bien brutal. Saludo a la gente también del grupo Hijos del Metal Difusión, que están por ahí también. Leyendo unas cosas aquí. Un saludo a Alvin, que nos escucha directamente desde Calley. Y que le damos a saludo a la gente del Club Triple A. Así que el Club de la Triple A, un saludo de parte de Alvin. Alvin Sierra, que nos escribe y nos está escuchando. Y todos los demás que están escribiéndonos por todas las plataformas móviles. Y gente, estoy como un pulpo aquí. Tengo dos celulares. Tengo aquí un celular viejo y un celular nuevo. En el celular viejo lo uso con el Wi-Fi. Ahí es donde pongo el Facebook. Yo no tengo Facebook en el celular nuevo. En el celular nuevo estoy tratando de ponerle muy pocas aplicaciones, para que esté mejor. Pero bueno. No, eso no lo puedo decir al aire. Eso... Bueno, esto lo... Vámonos con esto. Gente, el 10 de febrero se presenta el legendario Rod Stewart en el Coliseo de Puerto Rico. Consigue tus boletos en Tiquetera, oprimiendo los anuncios en AC Rock, en la aplicación de AC Rock, o yendo directamente a Tiquetera. ¿Sí? No te debes perder esto. Te invita AC Rock, tu mundo de rock online. Ay, Dios mío, hay que reírse para no llorar. Vámonos con esto. Vámonos con otro clásico. Vámonos con esto. Vamos a ver si usted se acuerda de esto. Yo creo que dos o tres la van a sacar. Vámonos con esto, que es un clásico. Clásico. Clásico. del clase de disco A Distant Thunder. Esto es Hellstar, disco de 1988. ¡Wow! El tema Abandon Ship, tema número 3 de ese tremendo discazo, A Distant Thunder. ¡Brutal! Hellstar de Texas. Temazo, temazo, temazo. Vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave fénix se levanta la nueva lechonera del rock. temazo del 2022. Estuvo en mi lista Strato Vario Survive. El tema Frozen in Time. Congelado en el tiempo. Si usted no ha escuchado este disco, de los mejores del 2022. Se lo recomiendo. Frozen in Time, tema largo, de 6 minutos con 43. ¡Wow! Yo creo que vamos a tener que hacer algo como esto. ¡Listo! ¡Ya está! ¡Excelente! Ahora hagamos una pruebita. ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! discazo, discazo. El disco Trial by Fire. En vivo en Leningrado. Cuando eso era la Unión Soviética. 1989 es el disco. Pero grabado en el 88. You don't remember, I'll never forget. Clásico, clásico, clásico. Vámonos con esto. Papá, ¿tú te acuerdas que me dijiste que si aprobaba el curso me daba 50 euros? Claro que me acuerdo. Pues alégrate, que no me lo vas a tener que dar. Escuchando una banda cordobesa que escuché en el programa de Jaycee River, La Ronda. Esto se llama Rosa Negra, la Rosa Negra de Argentina, de Ciudad de Córdoba. Banda de metal sinfónico. Se llama Infierno y Gloria, el tema. Tremendo. Puerto Rico's new rock station, AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, volvimos a los estudios acá en la nueva Lechona del Rock. Aplauso a todos los que nos están escuchando y los que nos están escribiendo a través de las plataformas móviles. Hay mucha gente barata. Hay una gente que me está diciendo, estoy escuchando y acabo de llegar de la calle San Sebastián. Un saludo para Nelson, que hace tiempo que no se daba la vuelta por la lechonera por acá y por el programa. Hacía tiempo, ¿eh? Hacía, yo te escucho, pero nunca me meto al chat, nunca me meto a nada, nunca de esto. Y siempre se me olvidaba decir, acá, mandarle saludos. Y mira, ahí me escribió al fin por WhatsApp. Ahí está, saludos Nelson. Espero que hayas disfrutado tu fiesta también. Y seguimos aquí en este su tremendo programa. Ya lo habíamos dicho, ¿eh? No, espérate, ¿dónde está? Aquí es que está. Este programa es en vivo, gente. Por eso y somos así. Hemos siempre sido así. Ya lo dijimos que el 10 de febrero viene Rock Stewart a Puerto Rico. Boletos a la venta en Tiquetera. Y puedes llegar a ellos a través de la aplicación de AC Rock, que te invita tu mundo de rock online. AC Rock a Rod Stewart. Y en el segmento anterior, que fue un poquito más largo, tuvimos lo nuevo de Stratovarius. Empezamos con Abandon Ship, que era el tema de Hellstar, del disco A Distant Thunder. Luego vino el tema de Stratovarius, que es Frozen Time. Y estaba hablando con Chucky ahí de que tremendo disco ese de Stratovarius. Y mucha gente dice, que ya no hacen nada bueno. Busquen ese disco Survive a ver si no está bueno. Ese disco está bestial. Y luego escuchamos el clásico grabado en la antigua Unión Soviética, cuando Yngwie Malmsteen visitó a Leningrado, que luego se convirtió en lo que hoy en día es San Petersburgo. Allá pues se grabó ese tremendo tema que escuchamos, que fue You Don't Remember, I'll Never Forget, con unos cambiecitos que se hicieron en vivo tremendo en ese disco Trial by Fire, excelente. Y luego escuchamos la banda de Córdoba, Argentina, la banda Rosa Negra. No se confunda con la Rosa Negra de España, que llevan muchísimos años la Rosa Negra de España. Esta es una banda cordobesa que me hicieron llegar a través de... A JC River se le hicieron llegar a través del grupo de Hijos del Metal. Y a mí, pues, me llegó y es tremenda. Me ha gustado muchísimo. Vámonos con esto, que es un tema nuevo de un disco nuevo. Vámonos con esto, que es un nuevo. Ozzy Osbourne, Patient Number 9, el paciente número 9. Tema número 11 del disco 2022. Lechón lo que pone son viejeras, dicen. Lechón pone cosas viejas. Desde Madrid, saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy. Estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, puro rock, del metal, puro metal. Lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una hora. Siempre Grecia ha tenido un amor por el metal tradicional. Y esta banda es una de ellas, Till Arthus. Una banda de las nuevas que nació en el 2020 y tiró disco nuevo 2022. Se llama Master of War. Phil Artus de Macedonia, Grecia. Brutal, el tema fue Los Días Gloriosos. Vámonos con esto para que además usted se ríe. La E al final y la L al principio y cada uno hablando puro francés. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo dice silla? Le sillé. Ah. Lámpara. Le lamparé. Mesa. Le mesé. Amigo. Le amigué. Hermano. Le hermané. Papá. Le papé. Mamá. ¿Cómo se decía eso en francés? Hay que reírse para no llorar. No, pero el metal está muerto, dicen algunos. Y mira, mira todas las bandas que hay ahí. Oye, hay algunos que te dicen, ah, pero es que eso es del metal viejo. Y los que te dicen que es del metal viejo son los que dicen que oyen metal moderno. Eso es metal moderno de hace 20 años. Vámonos con Hugo. Bueno, hay una serie de bandas asociadas que están atadas a la iniciativa de Asalto Mata Radio Rock, y nosotros somos parte de Asalto Mata Radio Rock, así que vamos a transmitir, vamos a poner una de las bandas asociadas. Esto es los muchachos de Black Bomber, el último disco de Black Bomber. Vamos a poner Roll the Dice. Oh, the bad life can't you my home, yeah.

escuchando el tema Brave New World. La banda Iron Savior de Alemania. El disco de 1997, homónimo, Iron Savior, se llama el disco igual que ellos. ¿Quieres salvar tu relación y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco. Llámanos y te hacemos la mudanza. El hombre contra Dios, el hombre contra el hombre. Y los líderes se dan poder, mientras muchos mueren de hambre y de sed. Enfrentemos la verdad, somos una sociedad donde todo se nos puede permitir. Es humano equivocar, puedes evitar, lo perfecto solo existe en otra vida. Aquí todo tiene un precio y lo tienes que pagar. Clásico, clásico, clásico. El metal mexicano. No solamente eso, es una banda de la emblemática de México. Eso es Megaton, el precio de su disco Megaton de 1988. Vámonos con esto que es nuevo 2022. confesar que este disco del 2022 me ha dejado escuchándolo muchas veces. Estoy hablando de Summerlands, disco Dream Killer, Death to Mercy, último tema del disco. Bestial, bestial, bestial, altamente recomendado. 2022 Summerlands. El chiste otra vez, adivinanza, no, pregunta, chiste, porque chiste. ¿En qué se parece una cerveza congelada, una pizza quemada y una mujer embarazada? ¿En qué? En que alguien olvidó sacarla. Escuchando Saint Demon y le echó a Domingo que le dio una patada al micrófono aquí. Del disco Pandemion del 2009. Perdón, Pandemonium del 2009. El tema Eyes of the Devil. Brutal. Oye, como que yo no sé, deberíamos nosotros darle un poquito. Oye, no me di cuenta de esto, perdonen que estoy aquí dándole unos cantazos al micrófono. Estoy en vivo, gente. Por poco se me cae, ¿eh? Por poco se cae al piso. A esta hora es que yo le voy a dar velocidad al show. Debería haberle dado un poquito más de velocidad al show. Porque me dicen, ay, no has tirado una trash, no has tirado una death. Es verdad, no he tirado pesadera. Vámonos con esto, a ver si usted sabe lo que es. escuchando ese disco que es un junte de un montón de gente. Ese es Dublin Death Patrol, disco del 2012, Death Sentence. Y ahí está Chuck Billy, Tasty Cetro Sosa en la voz. Un montón de gente invitada. Hay hasta gente muerta en ese disco. Dublin Death Patrol, brutal. Quise hablar en ese excelente solo del final. Esto es Megadeth, del último disco de Sick, the Dying and the Death 2022. Vámonos con esto. Zúmbalo, zúmbalo. Esto es MetalPR.com, que te trae a los padrinos del metal. La emisora oficial del metal en Puerto Rico. Las 24 horas, 365 días al año. La emisora que está activando tus domingos de puro metal. Comienza tu jornada con La Ronda con JC River. Todos los domingos de 4 a 7 de la noche, hora de Puerto Rico. 3 horas de puro metal internacional, donde no existen fronteras. Seguido por Heavy Metal Bunker Radio Show, todos los domingos de 7 a 9 de la noche. 120 minutos de puro heavy metal y hard rock. Y sigue tu jornada dominical con la nueva lechonera del rock. Con más de 10 años de trayectoria en la radio, los domingos de 9 a 11 de la noche. Todo esto y más sobre 15 emisoras en diferido y en simultáneo. Avanzadametallica.net, HoundRock.com, República Dominicana. Y desde Venezuela a través de HellRadio.ga. Y por la principal emisora metal de Puerto Rico, MetalPR.com. Una estación de lechón atómico para Heavy Metal Mansion. Cadena P. Bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa y es verdad lo que me están diciendo, que puse la pesadera muy poco, y es cierto. Debía haberle puesto un segmentito más largo, como de media hora, de más trash y más pesadera. Y pues la semana que viene, bueno, la otra semana, porque la semana que viene no vamos a estar en vivo, vamos grabado, ya que vamos a estar fuera de los estudios. Y vamos a entonces, cuando volvamos en febrero en vivo, porque nosotros la semana que viene no, ya lo dije, vamos a estar completamente fuera de los estudios. Pero cuando volvamos en febrero, entonces vamos a hacer un poquito más grande ese segmento, como lo hacíamos siempre, ¿sí? Vámonos con un clásico ya. Bueno, vamos a ponerlo así. Esto es un clásico, sí, sí, un clásico de culto del disco Storm of the Light's Bane, pero el demo, la versión demo. Esto se llama Where Dead Angels Lie. Nos vemos, gente. Cuídense. Esto es Dissection. Nos vemos la semana que viene en otra más lechonera del rock. We'll be right back.